que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 3 de noviembre del 2017. Saludos, un abrazo para cada uno de ustedes y muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus comunidades, ubicadas en pueblos, en zonas indígenas, en zonas rurales, también en las ciudades. Muchas gracias por recibirnos a través de Aler Satelital. Estamos ya preparados para compartir las noticias más destacadas. En Guatemala denuncian que se registraron desalojos violentos en comunidades indígenas. En Chile se realizó nueva autopsia al cuerpo de Macarena Valdés. Y en Uruguay la decisión de la Suprema Corte de Justicia al declarar prescritos los delitos de tortura cometidos durante la dictadura, que están causando todo un debate y un cuestionamiento serio. Vamos a comenzar en Uruguay. Allí la decisión de la Suprema Corte de Justicia de este país declaró prescritos los delitos de torturas cometidos durante la dictadura en el regimiento de caballería número 5. Esto pues ha creado toda una serie de rechazos y cuestionamientos a esta decisión, ya que se considera que estos tipos de delitos de torturas no prescriben, no desaparecen, son investigados hasta dar con los responsables y castigar y sobre todo tratar de generar un beneficio a las víctimas de estos delitos. Vamos con nuestros compañeros de Radio La Cotorra FM. Durísimas respuestas tuvo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar prescriptos los delitos de tortura cometidos durante la dictadura en el regimiento de caballería número 5 de Tacuarembó. El fiscal de corte, Jorge Díaz, declaró: hay obligaciones que son generales para todos los casos de derechos humanos. Así lo dice expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Concretamente, dice que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado, no son aplicables las normas de prescripción y de caducidad de cosa juzgada ni de ningún otro tipo que impida la persecución penal. Entre tanto, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, declaró: el hecho que la mayoría de la Suprema Corte haya optado por la interpretación más conservadora, más regresiva, que menos tiene en cuenta el derecho internacional, que se olvida de las normas que habilitaría la otra alternativa, todo eso fue para beneficiar a los perpetradores y no pensar en la víctima. Esa es una opción política. Y es el abogado Jorge Pan quien expresa la posición del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. No la podemos compartir porque los delitos de lesa humanidad ya están consagradas como delito de lesa humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Y tienen, diremos, un comienzo en la ley del Consejo de los Aliados de Alemania de posguerra. Pero viniendo más acá en el tiempo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue ratificado por Uruguay, en el artículo 15.2 establece que no se vulnera el principio de la retroactividad de la ley penal cuando se condena a una persona por acciones u omisiones que se consideran delictivas en el derecho internacional. Entonces tenemos, por un lado, primero, no se afecta la soberanía del Estado cuando se juzga a las personas, diremos, por delito de lesa humanidad, porque están consagradas en los tratados. Y más allá de lesionar la soberanía, el Estado, es que en un acto soberano, es el que aprueba y ratifica los tratados de derechos humanos que tienen vigencia la legislación interna. Por tanto, los delitos de lesa humanidad que forman parte de lo que la comunidad internacional, o sea, la comunidad civilizada de naciones, llama como principio de jus cogens, son delitos, diremos, imprescriptibles. Por eso el Pacto de Derechos Civiles y Políticos lo plasma en el 15.2, para que puedan juzgarse y que para que la legislación internacional permee a la legislación nacional en el acto de soberanía que fue de ratificar el tratado. Por lo tanto, no estamos de acuerdo por los dos argumentos que decimos. Primero, no se afecta la soberanía del Estado, y segundo, la retroactividad está consagrado en el derecho constitucional de los derechos humanos, donde es parte integrante el pacto de derechos civiles y políticos. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, les informó La Cotorra FM. Y de Uruguay nos vamos a Chile. Allí se realizó la nueva autopsia al cuerpo de Macarena Valdés. Las pericias e investigaciones buscan esclarecer la muerte del activista mapuche ocurrida el 22 de agosto del año pasado en el sector Tanguil, en esta zona de Chile. Vamos a tener contacto con Luis Germán Contreras León de Radio Universidad Austral de Chile Valdivia para tener más información sobre los resultados de estas investigaciones. En dependencia del Servicio Médico Legal de Santiago se realizó la nueva autopsia del cuerpo de Macarena Valdés. Las pericias buscan esclarecer la muerte del activista mapuche ocurrida el 22 de agosto del año pasado en el sector de Tranguil, en Panguipulli, región de Los Ríos. Macarena Valdés era, junto a su pareja, Rubén Collío, fuertes opositores al proyecto de instalación de una central hidroeléctrica de pasada en la zona. Tras la muerte de Macarena, se inició una investigación que concluyó, en bases a diligencias policiales y periciales, que Valdés se habría suicidado. No obstante, la familia rechazó esa tesis. Gracias a la insistencia de la familia y la entrega de un metaperitaje que reveló omisiones y errores en la autopsia practicada al cuerpo de Macarena Valdés, se logró impedir el cierre del caso. Ante los nuevos antecedentes, la Fiscalía Local de Panguipulli se vio en la obligación de ordenar la exhumación del cuerpo a fines de agosto. La diligencia se concretó el 25 de septiembre pasado y un día después el cuerpo de Macarena Valdés estaba en Santiago. Sin embargo, producto de una paralización de los funcionarios del Servicio Médico Legal, recién el lunes pasado se realizó la autopsia. Rubén Collío detalló que el peritaje estuvo a cargo del perito Luis Rabanal y que en ningún momento recibió colaboración de la perito médico legista Vivian Bustos, quien fue nombrada por la Fiscalía. No estuvo como nada de lo que ha pasado durante este periodo exento de detalles. Conversé con el perito y me contaba que no le prestaron ayuda, que, como era de esperar, trataron de entorpecer una vez más el proceso. Finalmente él tuvo que trabajar solo. Nosotros habíamos solicitado a través de la Fiscalía que se le facilitara el apoyo técnico correspondiente, porque tú entenderás que para mover un cuerpo que lo haga una sola persona es bastante más incómodo y demoroso a que hayan dos o tres. Finalmente lo tuvo que hacer el médico solo, no le tenían material quirúrgico para trabajar. Y bueno, así, ese tipo de cosas así que son destinadas a entorpecer el proceso, no más, a molestar finalmente. Pero las pericias se llevaron a cabo, se realizó el procedimiento. Rubén Collío comentó que una vez que se emita el nuevo informe de autopsia, el Servicio Médico Legal deberá notificar a la Fiscalía. A su vez, ellos deberán informar a la familia si abrirá una nueva investigación por su muerte o no. Para Contacto Sur, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. En Guatemala hay denuncias que se registraron desalojos violentos que afectaron a comunidades indígenas, particularmente la comunidad La Cumbre. Allí hay una lucha por el derecho a las tierras, particularmente las tierras ancestrales de las comunidades originarias. Nuestros compañeros y compañeras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas nos amplían esta noticia. Comunidades quechí nuevamente se ven afectadas por desalojos violentos. Ayer, elementos de la Policía Nacional Civil reprimieron y desalojaron a 25 familias de la comunidad La Cumbre, ubicada en Tactic, Alta Verapaz. Tanto este como otros desalojos realizados en comunidades quechís son considerados extrajudiciales debido a que no cumplen con estándares nacionales o internacionales, denuncia Katia Winkler de Conjecom. Donde fueron desalojadas 25 familias, en el caso de Izabal fueron 56 familias. Es importante mencionar que estas familias pues no tienen a dónde ir, no tienen, digamos, no existe un plan oficial de reubicación. Es importante mencionar que estos desalojos han sido extrajudiciales, es decir, no están cumpliendo con los estándares ni nacionales ni internacionales. Winkler agrega que es evidente cómo el Estado utiliza sus recursos para defender intereses privados, sin importar que para ello se reprima violentamente a la población. Se dan muchas veces por las disputas territoriales que hay. Entonces, es importante ver que la Secretaría de Asuntos Agrarios, pues en este caso, tiene un papel muy, muy débil, ¿verdad? Y que los efectivos del Estado, pues están siendo utilizados por el sector privado, en este caso por personas pues con tierras, ¿verdad? Para sus fines personales. Y bueno, mencionarles que también pues hubo agresiones hacia niños, ancianos y mujeres. Según información publicada por Prensa Comunitaria, las comunidades han vivido por muchos años en el área y actualmente se encontraban realizando una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Asuntos Agrarios, ya que anteriormente trabajaron como mozos colonos para las familias Morales Cahuec, quienes, a pesar de deberles prestaciones laborales, solicitaron el desalojo. ¿Y cómo se han conmemorado, de alguna manera, realizado los actos con motivo en varios países latinoamericanos del Día de los Muertos o Día de los Santos? En el caso de Colombia, se generó toda una serie de actividades allí en Medellín. Vamos a tener información con nuestros compañeros de La Esquina Radio, porque en Colombia, en cada esquina, hay una noticia. Un saludo para América Latina y el Caribe. Ayer en Medellín, Colombia y en otros países se celebró el Día de los Muertos, una tradición que se realiza cada 2 de noviembre. Esta práctica busca orar y recordar a los seres queridos que ya partieron a la eternidad, conforme a las creencias de la Iglesia Católica. ¿Pero sabemos quiénes cuidan todos los días a nuestros muertos? Conozcamos la historia de Elkin Suserquia, el guarda del Cementerio Universal de Medellín, Colombia. Mi nombre es Elkin Suserquia. En el Cementerio Universal mi oficio es ser guarda de seguridad. Hace 3 años soy guarda de seguridad o vigilante. El Cementerio Universal es un lugar que tiene como... La gente lo ve desde un punto de vista muy diferente a lo que es. Que es que en el Cementerio Universal atracan, que es muy feo. No. El Cementerio Universal es un parque, es un jardín. Aquí se ve mucha tranquilidad y esto tiene vigilancia las 24 horas. La muerte es un paso que todos tenemos que dar. Seamos ricos o pobres, feos o bonitos, todos llegamos al mismo lugar. Uno se acostumbra más a la muerte si está en ese lugar. Y después de la muerte va a pasar algo, pero el mismo Dios dice, siempre Él va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Entonces hay que esperar la llegada de él. El Cementerio Universal es un parque, es un jardín. O sea, a usted le dicen, vas a trabajar en el cementerio. Y usted solamente con la palabra dice, no, qué miedo. Pero el lugar es muy diferente. Cuando uno está dentro de las instalaciones es muy diferente ya. Es más, a veces no piensa uno, ah, este es el cementerio. No, este es mi lugar de trabajo, yo hago mi ronda. Pero si hay noches de que no se puede pasar por algún lugar. O sea, uno no es capaz. Se siente una energía extraña que no, digo, no puedo, no voy a pasar por ahí y no paso. He trabajado en algunos lugares, en universidad, en casas de justicia y bodegas. Usted sabe que uno como vigilante le toca muchos puestos y conocer muchas cosas. El que más me ha gustado es el cementerio, porque se siente mucha tranquilidad. Mi nombre es Elkin Suserqui. En el Cementerio Universal mi oficio es ser guarda de seguridad. Este fue un informe de La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia, para Contacto Sur. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.